sé cómo bailar. Eso va a ser una explosión. Si ves a cómo va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Oh, no sé cómo bailar. Eso va a ser una explosión. Si ves a cómo va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Avanza y pica, pica, pica, pica, pica, pica, adelante. Si no aprovecha, me va otra vez a llevar. Rica, rica, rica, rica, rica, rica para adelante. Tu asignatura fue que pase la prueba. Si tienes con misterio, lo que hay es cementerio. Si pierdes con misterio, la trago todo en medio. Oh my God, esto sí se puso serio. Ma, tengo la cura, aquí va tu remedio. Sácalo de matadora, sácalo de matadora, látigo, látigo, pa' que me respete por abusadora. Sácalo de matadora, sácalo de matadora, látigo, látigo, pa' que me respete por abusadora. Yo quemo, con falta la atracción. Si quieres con película, yo solo le grito acción, acción, baby, beautiful lady. Que no llamen loco si ya este mundo está crazy. Si no cómo baila, eso va a ser una explosión. Si me besa cómo va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Oh, no sé cómo baila. Esto va a ser una explosión. Si me besa cómo va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Si no hace cómo baila, si no hace cómo suda, me la voy a llevar pa' mi cama desnuda. Pa' quitarme la duda que tengo en la mente. Quiero comerte la espalda y de frente. Primero el día y mi, siguiendo el protocolo. Tú siempre tienes pauta, aquí nadie nos pasa el rollo. Pa' llegar aquí arriba te faltan requisitos. El dueño sistema, digo ahí el titerrito. Se esconde la luna y salió un poquito el sol. Como tú no baila ninguna, nadie me va a hacer mejor. Aquí la tengo, como me lo imaginé. Quiero darle pam pam, ni otra vez. Si te gusta lo que hago, me deja de ver. Que te dé tu vez a querer volver. Aquí la tengo, como me imaginé. Quiero darle pam pam, ni otra vez. Si te gusta lo que hago, me deja de ver. Que después que te dé vas a querer volver. Si lo haces como baila, eso va a ser una explosión. Si ves a como va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Oh, no hace como baila. Esto va a ser una explosión. Si me besa como va, va. No voy a dudar y voy a entrar en acción. Bienvenidos a la Imperio The Gold Edition. Vamos, pa. Musicólogo Menes. Benny Benny. With the best. Tua Farruko.